Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la linda y hermosa gente revolucionaria que está escuchando esta edición número 901 del Aire Puro, emitiendo aquí por Radio Placeres y las radios comunitarias de Chile. Les saluda por acá Nico Responsable, dando la introducción a esta edición, para contarles que estaremos hoy día con un programa bien especial, con tres entrevistas de lata conversación. Por una parte, y comenzando este capítulo, hemos tomado desde la radio Choyun, de ahí de la región del Maule, de la provincia de Linares, una entrevista que hace nuestro compañero Mariano a Juan Guillermo Fuentes, que es integrante de la Fundación Altué, dirigente vecinal y protector del Cajón del Achibueno, esto en el contexto de un incendio que estuvo afectando al cajón del río Achibueno ahí en la zona de Linares, Maule Sur. Así es que ahí ellos analizan, conversan de cómo se ha desarrollado esta situación. A continuación, una segunda entrevista que compartimos, se la hemos hecho a Alejandra Donoso, abogada, Defensoría Ambiental como organización que ella ha fundado y trabaja. Y tenemos ahí la buena noticia del triunfo de la comunidad frente al proyecto Dominga, que lleva más de 10 años ya intentando instalarse en la zona del hotspot ahí de la zona de Isla Damas, de la región del norte de la región de Coquimbo, sur de la región de Atacama, en ese límite ahí geográfico y físico. Así es que con alegría compartimos esta entrevista, también ahí es para ponerle atención, pues es una buena noticia, también hay que compartir buenas noticias. Finalmente compartimos ahí desde Algarrobo una entrevista que ha hecho Mel con Fernando desde ahí del litoral central a propósito del tema de la expansión inmobiliaria, incluyendo también temáticas de educación ambiental, pues Fernando es educador ambiental, así es que también abordan un poco de aquello. Con musiquita local también ahí que la misma Mel incorporó. Así es que eso a modo de introducción breve, porque viene un capítulo intenso en contenido. Invitamos a poner oreja, atención, informarnos y celebrar también las buenas noticias. Buena musiquita, buenas cuñas ahí para disfrutar este programa Aire Puro. Empezamos entonces esta edición 901 de su programa Aire Puro. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Cayó la luna, se apaga el farol. En este mundo todo es mentira, la verdad todo es mentira, yo me digo todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oea, arriba la luna, oea, arriba la luna, oea, arriba la luna, oea. Mentira lo que dice, mentira lo que va, mentira lo que fuese bajo la oscuridad. pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. Para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, ¿cómo están hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Hola, buenas a todas las personas que se conectan a www.radiochuyun.cl y a todas sus plataformas, también aquí en el canal de YouTube. Les saludamos, les damos la bienvenida a otro espacio, a otra entrega, a otra entrevista a Choyun, aquí entonces la plataforma de la radio comunitaria con enfoque territorial y campesino. Hoy, como ustedes pueden ver, para quienes están siguiendo la transmisión en audiovisual a través del YouTube de Radio Choyun, arroba Radio Choyun también en YouTube. Bueno, vamos a estar conversando con Juan Guillermo Fuentes. Él es integrante de Fundación Altué, es dirigente vecinal también, es vecino, es digamos trabajador también del turismo, y le vamos a estar preguntando, ahí él nos podrá contar. Y hoy por hoy también es vocero, o ha fungido de vocero este último día a propósito del incendio que se está desarrollando en el Cajón Achihueno. Ese va a ser el motivo que nos va a concentrar para las personas entonces que han ido obteniendo información a cuenta gota. Vamos a poder hacer todas las preguntas. Les invitamos entonces a ustedes que están siguiendo la transmisión a que puedan también formular las suyas, y si están a través de www.radio81.cl, en la plataforma de la radio, que nos dejen sus comentarios, que nos hagan llegar sus inquietudes también, para poder comunicársela aquí a las personas en el territorio, a la comunidad, a las organizaciones, a las personas que tienen más información y de pronto nos pueden ir acercando también esos elementos de juicio. Saludamos sin más preámbulo entonces a Juan Guillermo. Hola, Juan Guillermo, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Mariano, muchas gracias por este espacio. Súper bien aquí en la ciudad por el momento, haciendo las gestiones para seguir trabajando en lo del incendio y con las comunidades también. Súper bien. Súper, gracias a ti también por la premura. Contamos la infidencia, te contactamos, tú instantáneamente accediste, así es que eso lo valoramos. La Radio Choyun la vamos construyendo entre todas las organizaciones, las comunidades, y estrechando esos vínculos también, así es que la audiencia sabrá apreciar también esta urgencia. Bueno, noticia en desarrollo, noticia urgente, como dicen los SUTIC ahora en las transnacionales de comunicación, breaking news. Bueno, lamentablemente, por un hecho que nos enlutece como territorio, y es justamente este incendio en el Cajón de Achihueno, en el Santuario, en la naturaleza también, como se le llama. Para las personas que, como decía, vienen obteniendo información a partir de las distintas publicaciones que se hacen en redes sociales, cuéntanos qué ocurre, cuándo ocurre, cómo se desarrolla lo hecho y en qué situación crees tú que se encuentra el cajón hoy por hoy. Viene una amplia pregunta, pero súper interesante. La verdad que me ha tocado estar desde el inicio, estar pendiente de muchas opiniones y solicitudes de los vecinos que tienen una gran incertidumbre respecto a cómo se está desarrollando esto arriba, cómo empezó, cuáles fueron los tiempos de respuesta, qué estaba pasando, de quién eran los predios, ¿ya? Cuáles son las autoridades que están conectadas con el territorio, desde cuándo están ahí, o sea, hubo muchas interrogantes que nosotros le solicitamos a las autoridades que nos pudieran aclarar ciertas cosas. ellos se han abierto de buena manera a explicar todo su procedimiento, han entregado informes periódicos, nos han mantenido informados. Yo en ese sentido agradezco el trabajo que han hecho las autoridades, por ejemplo, CONAF, ha sido súper diligente en toda la tramitación de este proceso y transparente también, lo cual no deja de poder tener ciertos espacios de duda o de conjeturas que puedan sacar las personas respecto a cómo se ha desarrollado desde el inicio, cómo se han tomado las medidas, los plazos, cómo se han respetado los protocolos, cómo no se han respetado los protocolos. Son preguntas que todavía esperamos que se puedan esclarecer. Primeramente, la comunidad está enfocada en defender. Obviamente hay un alto flujo de personas que han venido desde afuera, que le han dado el valor al patrimonio natural que tenemos acá. Esas personas hoy día también apoyaron la manifestación, e incluso turistas que estaban en la zona decidieron manifestarse en favor de las comunidades en este caso. De mayor inyección de recursos para detener esto, porque finalmente el gran patrimonio y valor natural que tenemos en la zona son nuestras cuencas, Ancoa y Achigüeno. Y Pejerrey principalmente, el corazón del Achigüeno. Entonces, el lugar más poblado, más visitado, un espacio de paso también para otros sectores que son más altos, es un lugar donde hay más servicios, está la posta rural, el colegio. Entonces, es un lugar que es ampliamente visitado. Hoy día los vecinos están organizándose cada vez más, están realizando, obviamente, tareas internas, averiguaciones, rescatando información que pueda ser útil, o sea, para desarrollar todo un panorama y saber quiénes van a ser finalmente los responsables de todo del proceso. O sea, nosotros agradecemos la ayuda que ha prestado CONAF, CERNAPRED también en la coordinación y la inyección de recursos paulatinos que se han ido dando, también le agradecemos. El tema aquí creo que hay un punto clave, que es el tiempo de respuesta y los procedimientos al inicio de un tipo de este tipo de catástrofe, digo, que finalmente afecta no solamente a la flora y fauna, sino que también al buen vivir. Hay vecinos que tuvieron que evacuar por el humo principalmente, muchos camping y cabañas para arriba no pudieron tener sus turistas de forma fija, se retiraron, o sea, igual eso fue afectando de una u otra forma. Como digo, no solo a la flora y fauna, sino que también a las personas. Así que en eso estamos hoy día, Mariano, es como a grandes rasgos un resumen general, ahí podemos ahondar quizá un poquito más en cada tema. Sí. Sí, hablamos de, estamos con conversación con Juan Guillermo Fuentes, aquí en Entrevista a Choyun, en esta entrega en www.radiochoyun.cl y en todas sus plataformas. Les invitamos ahí que puedan seguir esta conversación, compartirla, qué sé yo, descargarla, volver a escucharla, etcétera. A propósito de este infame incendio, mega incendio diríamos, que azota el cajón de Achigüeno, todavía en desarrollo, hemos asistido todo el día, toda esta jornada, al persistente, al laborioso trabajo, ¿cierto?, de la brigada, los helicópteros se escuchan todo el día. Sabemos, sin embargo, que la brigada, como le llaman ahí, el recurso humano, la fuerza, la energía, el factor humano en el mejor de los sentidos, el que también más se está exponiendo y también al parecer estaría logrando generar ciertos cortafuegos. Hablamos de este incendio que comienza, tú me decías, el 30 de enero y que con poca información en varios sentidos recién empieza a dar acuso de su envergadura los primeros días de febrero, ¿cierto? Y recién ahora en la escena nacional, si es que se quiere, con una caja de resonancia mayor, el 15, ¿cierto? El 12 de enero. ¿En qué situación se encuentra ahora? ¿Qué se puede decir al respecto de este hecho de todo punto de vista lamentable que la comunidad observaba? Desde ahí, desde Linares se observa, no sé, las familias que tenemos en Ancoa también se lo podían apreciar, pero con esta especie, me imagino, de impotencia al no ver labores prontas. ¿Qué has podido percibir tú también ahí en terreno? Mira, nosotros entendemos la dinámica de los incendios de alta cordillera, hablo por los residentes también, que muchas veces se quemaban las alturas para poder generar pasto o coirón para los animales, y se entiende que muchas veces son incendios que se apagan solos, que duran un par de días, eso lo podemos entender. Lo que pasó desde el principio es que se usaron tecnologías de la NASA y teledetección que tiene CONAF, y se verificó que había sido por un rayo. Eso creo yo que al no haber casas cerca, no estar afectada la vida humana, bajó un poco el perfil del incendio, y al ser de alta altura, otro factor para bajarle el perfil. Entonces, las decisiones que se tomaron desde ese momento fueron claves, porque en algún momento del crecimiento del incendio fue exponencial, o sea, se duplicó incluso de un día para otro, se triplicó. Entonces, esas decisiones en esos momentos clave creo que son aprendizajes súper necesarios y que para futuros eventos se puedan tomar las medidas preventivas. O sea, está bien tener medidas preventivas haciendo campañas, generando mesas de trabajo, pero decir en el momento crítico, creo yo que son decisiones que se deben profundizar mucho más y integrar a la comunidad. Integrar a la comunidad es, creo yo, primordial, porque tienen un conocimiento que de la zona muchas veces que no se puede tener solo con cartografía. Hay senderos, hay formas de hacer las cosas, que pueden nutrir también este tipo de mesas que donde están presentes solo las autoridades. Creo yo que es importante para la comunidad sentirse escuchada y poder dar su opinión, aunque sea consultiva. O sea, nadie pide que tengan un voto dentro, sino que solamente pueden ser partícipes. Así se siente la comunidad hoy, por eso también se manifestaron. Una forma de decir, aquí estamos, no nos han tomado en cuenta, nos están afectando la respiración, la salud humana, están afectando nuestro emprendimiento, la naturaleza, que finalmente el atractivo del paraíso que eligieron para vivir. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, a propósito de manifestación, para quienes lo escuchen en otro momento, el jueves 19 estaba convocada una doble manifestación en el Puente Trearco y también en la Plaza del Pueblo de Linares. Esta se pospone. Cuéntanos de eso. ¿Cuánto ayuda a visibilizar esto en la ciudad de Linares, en el pueblo? Digamos que también está con ese pesar, porque el Cajón de Chigüeno, para quienes nos escuchan desde otros lugares, es un patrimonio inmaterial y diríamos cultural también de este pueblo de Linares, desde chico, ¿cierto? Un lugar para ir a visitar, para ir a cuidar, un hito en términos de resistencia medioambiental a propósito de la hidroeléctrica, que es Centinela, ¿cierto? Que se quiso instalar en algún momento, y la lucha articulada de la que entiendo también participaste, no sé. Cuéntanos un poco de aquello, el rol de la comunidad también en momentos donde desde la autoridad se ha compelido a la gente a no acudir en términos de brigadas para apagar fuego, no exponer su vida, en otros casos a no utilizar drones, por lo que puede implicar para el trabajo aéreo, ¿cierto? Cuéntanos de eso, claro. ¿Qué podríamos decir a ese respecto? O sea, las medidas que toma la autoridad, en este caso la delegación presidencial, creo que están bien. Bañistas en el lugar es, creo, un poco ilógico por los rodados, el peligro de derrumbe por parte de incendio. Volar dron, obviamente, cuando hay aeronaves trabajando, es un peligro para la aeronave, para todo el proceso, para la vida humana. Yo creo que las medidas están bien. Ahora, si hay voluntad de las personas de apoyar, creo que quizás se pueden canalizar de otra forma, ¿no? Estamos pensando incluso en poder apoyar a las brigadas de otra forma, desde la atención, desde quizás atenderlo de alguna manera, o llevar agua si es necesario, no sé. Creo que de alguna manera la autoridad también tiene que apostar a integrar en ese sentido a la comunidad, porque son parte de todo, o sea, son parte de... Estamos conversando con Juan Guillermo Fuente en un ratito que se dio en una rutina, un día me imagino extremadamente largo, gestiones, sí. Conversaciones, tú también eres dirigente vecinal, tengo entendido, como Fundación Altoe disponen de un lugar de conservación, ¿cierto? Entonces eres parte también del centro, digamos, del lugar, así es que en buena hora contamos un ratito con tu tiempo, lo agradecemos, Juan Guillermo. ¿Cuántas hectáreas hasta ahora están confirmadas, digamos, con afectación al cierre, digamos, acerca de las 8? La autoridad da un margen de 650 hectáreas aproximadamente. ¿En qué va esto? ¿Qué indicadores, qué números tienes tú? Claro, ese es el último informe de CONAF, que llevan 650 hectáreas, y nosotros rogamos, y ellos también tienen la esperanza de que se pueda controlar el incendio de que al fin de semana ideal sería lo maravilloso. No se puede apostar a nada, eso sí, pero todos queremos que se termine lo antes posible. Y por lo que las comunicaciones que ha tenido el jefe CONAF han hecho los esfuerzos que están al alcance de todo lo que el sistema de gestión logística que tiene CONAF y los asociados. O sea, se están integrando aviones, o sea, helicópteros privados también. Así que es lo que mantiene a la comunidad también tranquila y esperanzada que se pueda amagar pronto. No por eso las comunidades no se van a seguir manifestando, porque si bien sigue en curso y se están solicitando más recursos, también están apuntando a mejorar los procedimientos, a las tomas de decisión y a estar un poco más comunicados con los vecinos. O sea, hay un grupo que es el grupo CERT en Pejerrey, que se comunican directamente con Cernapred y están a cargo con CONAF. Tienen un trabajo ahí bien articulado. Entonces, creo yo que el mismo presidente de la Junta de Vecinos y del Cajón podría ser el ente que esté articulando de mejor manera, o si hay otro dirigente también lo podría hacer. Pero creo yo que si la comunidad se integra, creo que se mejora todo el proceso. Eso es lo que nosotros apostamos como organización, como fundación, digo, y como junta de vecinos, obviamente. Queremos que la comunidad sea parte de todos estos procesos y pueda apoyar a la autoridad en todo lo que se pueda hacer. Ahí sí. Juan Guillermo, gracias por tu tiempo. Bueno, en tanto comunidad, nosotros nos declaramos una radio comunitaria. En ese sentido, somos parte de la comunidad que disponemos de micrófono y estas plataformas. Así es que, en buena hora, agradecemos también tu disposición. ¿Qué podríamos decir del rol de los medios de comunicación de aquí en más, estos próximos días, a propósito de generar visibilidad también, tratando de romper el cerco hacia otro, digamos, región, otros centros de poder, centros de mando? Pero también a la hora de informar con responsabilidad a nuestros vecinos que insisto, legítimamente en la ciudad y en la distinta urbe, observan o escuchan o atienden atemorizados respecto a lo que está ocurriendo allá arriba. Sí, nosotros estamos pendientes día a día, o sea, los vecinos están súper articulados y están en conversaciones constantes. Hay varios grupos donde hay un grupo de la Unión Precordillera que tiene todos los dirigentes entre Achigüeno y Ancoa. Entonces, esto ha sido algo que nos ha hecho abrir los ojos a todos, porque finalmente estamos tan conectados internamente, el Valle de las Ánimas, Pejerrey, Vega de Sal, el Culmen, y también pasando a Ancoa, porque el mismo incendio está llegando ya casi a los Bellotos, o sea, ese era el está cerca, por eso se levantó también la alerta roja, porque estaba muy cerca de una reserva. Entonces, yo creo que sirvió un poco particular, bajo la lógica siempre como del desastre, un poco de la desgracia. Lamentable, no sé, muchas veces las comunidades se unen demasiado y trabajan muy bien articuladas, y creo que son momentos muy especiales para poder ahí enraizar ciertas cosas desde lo que resulta de este tipo de catástrofe. Me gusta mucho la idea de pensar que como que se retoma un poco las costumbres antiguas, las tradiciones, de trabajar mucho en comunidad, o que estos espacios sean como para la común unión, para compartir con el vecino. Creo que me estoy yendo por otro lado, pero creo que también es súper importante, para mí por lo menos, mencionar esto, porque pasa este tipo de fenómeno solo en la catástrofe. Entonces, cierto. Creo yo que esto, nos quita un poco lo que vemos, lo que admiramos, que es la naturaleza, y también nos deja otras semillitas quizás que van a ir brotando de a poco. Ciertamente. Y bueno, son también parte de los aprendizajes para las autoridades, pero también para las comunidades, me imagino, el mate medio lleno en este tipo de momentos. Sí, Juan Guillermo. Es importante. Dime. Sí, para nosotros como comunidad es importante que la autoridad se haga parte también de la comunidad, que muchas veces llegan solamente en tiempo de campaña. Entonces es bueno tenerlo ahí presente y agradecemos mucho la comunicación que se ha estado dando con ellos. Entendemos también las normas restrictivas que son por la seguridad de todos y esperamos poder estar más a caballo, como se dice, de todas estas actividades que se puedan dar en relación al incendio. Sí. Gracias, gracias Juan Guillermo por tu tiempo. Finalmente, respecto de las movilizaciones, de las concentraciones, de la instancia que se puedan también ahí ir gestando en la urbe, ¿qué decir de aquello? Bueno, las comunidades primero, fue algo muy fortuito, o sea, muy, muy orgánico lo que se dio ahí en La Puntilla, en Pejerrey. Y desde ahí quedaron de acuerdo en poder hacer dos manifestaciones más, ojalá sumando a la gente de Ancoa, y después en la Plaza de Armas de Linares. Eso fue como el impulso y la corazonada que se tuvo ahí con todas las organizaciones presentes. Eran representantes de hartas juntas de vecinos en el puente, aunque éramos poco más de 100 personas quizás, habían representantes de varias juntas de vecinos. Ese fue como el espíritu de poder replicar esa acción ahí, que tuviera una repercusión un poco mayor, porque ya con el hecho de anunciar la manifestación ya hubieron algunos avances, entonces entendemos que esa presión mediática es necesaria. Para las siguientes dos se cancelaron por el hecho que se está coordinando mucho mejor internamente, hay mayor comunicación entre las comunidades, entonces, y lo que te decía, pues como se sembró una semillita con esta manifestación, en donde las otras comunidades también dicen, sí, igual quiero hacerme presente y manifestarme, hagámoslo ordenadamente. Entonces estamos en un proceso súper corto, un par de días, porque el incendio tampoco es que se pueda esperar una semana, un mes. Así que estamos trabajando para la coordinación. Y respecto de eso, tenemos entendido que actualmente hay brigadistas, personas, digamos, ahí tratando de controlar o hacer generar cortafuegos, pero también hay 4 helicópteros. ¿Hay alguna información respecto de que se pueda mejorar, doblar, aumentar en algún caso esa frecuencia? Lo que pasa es que lo limitante en ese sentido son los puntos de captación de agua y los tiempos de retorno de los helicópteros, que muchas veces más de 4 o 5 helicópteros se pueden entorpecer dentro del espacio aéreo. Entonces, claro, ese es como lo que, desde lo técnico, lo que nos han mencionado. Ahora, si eso está bien o no, más adelante vamos a tener un poco más de idea cuando tengamos más información. Seguro, y más adelante esperamos también contar contigo quizás en unos días más, a ver si podemos actualizar aquí en Entrevista Choyun. Gracias en todo caso por tu tiempo, por tu intermedio a la comunidad, un abrazo fraterno desde acá de la comuna de Colbún, aquí al otro lado del cerro, lo observamos, así lo miramos desde acá. Muchas gracias por el espacio, igual es súper importante para nosotros comunicar esto, te agradecemos mucho. Para otra, no, cuenta con nosotros, vamos a estar dentro de estos días trabajando para eso, así que claro, y frente a cualquier concentración ahí vamos a estar también. Muchas gracias, un agrado tener un tiempo aquí contigo. Nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Ahí estamos, entonces agradecemos el ratito que se da Juan Guillermo Fuentes aquí con Radio Choyun, www.radiochoyun.cl, también en todas sus plataformas, en el canal de YouTube, arroba Radio Choyun, también en Instagram, arroba Radio Choyun, en Facebook, Radio Choyun. Y bueno, la radio comunitaria la hacemos junto con las organizaciones en buena hora. Agradecemos a Juan Guillermo, a Fundación Altué, a todo el equipo y a toda la gente que ahí está tratando de controlar este, como dicen, siniestro, este terrible hecho ocurrido en el cajón de Pejerrey, que está en desarrollo y que vamos a estar tratando de actualizar la información en los próximos despachos. Esto fue una entrega de Entrevista Choyun. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias por comentar. Cualquier información, cualquier comentario, cualquier retruque, cualquier intercambio. Bueno, estamos ahí, la radio la hacemos entre todas y todos y todes. Que estén bien. Chau, chau. Radio Choyun, www.radiochoyun.cl. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Baratita la bolsa de ensalada. Tan fresquita caserita para el almuerzo. Baratita la bolsa de ensalada. Tan fresquita caserita para el almuerzo. Para la malta lleva harina de avellana. Para el vinito lleva la harina tostada. Para la malta lleva harina de avellana. Para el vinito lleva la harina tostada. Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos en esta nueva edición del aire puro, este programa tan importante que aborda temáticas socioambientales con una entrevista muy relevante en un momento muy particular, histórico podríamos decir. Vamos a conversar con Alejandra Donoso, quien es abogada y activista, por qué no decirlo, de las causas ambientales, sociales, políticas y comunitarias. Y vamos a hablar sobre Dominga. Primero, saludarte, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo está ahí el ánimo por estos días? Hola, Nico, ¿cómo está ahí? Gracias por la entrevista. ¿Contenta con la última decisión que tomó la Corte de Apelaciones de Antofagasta? Alejandra, para comenzar, y antes de entrar ahí de cabeza al tema, quisiera invitarte a contarnos y a contarle a quienes nos escuchan cómo es el paisaje del lugar en el que estaremos posicionándonos, cómo es el mar, cómo son los cerros, cómo son las comunidades por allá por la región de Coquimbo, casi Atacama, entiendo también. ¿Cómo es estar allá? Precioso, po, hermoso. El archipiélago de Humboldt es un hotspot de biodiversidad. También ha sido reconocido como un lugar de esperanza frente al cambio climático. Es la parte más austral del desierto florido y la verdad es que es un ecosistema muy frágil y muy rico y muy particular, que se da porque en ese lugar la corriente de Humboldt llega, está mucho más a la orilla. Y eso hace que la zona de surgencia sea muy amplia, digamos, como muy, muy provechosa para todas las especies que habitan en el mar, pero también ocurre ahí una sinergia súper importante, porque no es solo lo que ocurre en el mar, que están las ballenas, los pingüinos, estas épocas de ballenas, se han visto, quienes han o hemos tenido la suerte de esta temporada a poder avistar una que otra amiguita grande, ballenota que se viene por aquí o por allá, además de las ballenas, de los pingüinos, de los chungungos, de los piqueros, hay una fauna muy, muy, muy rica. También en tierra, el lugar es precioso, es la zona más austral del desierto florido, ahí hay cultivos de olivos, bastante, es una zona conocida de hecho por la olivicultura. ¿Para qué te cuento el aceite de oliva de allá? Pues delicioso, excelente calidad. Y bueno, el desierto tiene esa maravilla que a ojo insensible, ¿no? El desierto está pelado, pero estando allí se produce una conexión espiritual súper importante con la tierra y con todos los seres que la habitan, pues incluyendo también las florecitas que más o menos cada 4 años asoman, si es que las condiciones climáticas lo permiten, como fue este año, más el año pasado, cuando hay hartas lluvias, durante el invierno, en la primavera florece el desierto, y ese es un espectáculo maravilloso. Y además, por supuesto, la gente que allá vive cuida eso, pues. Cuida su territorio, lo defiende, lo protege, viven de él. Las personas a las que personalmente represento son agricultores, son personas que gestionan el agua potable rural. Allá se vive de la pesca artesanal, se vive del turismo. Entonces es un ecosistema y un lugar que... Por supuesto, tiene una riqueza natural muy, muy grande, pero también una riqueza cultural y patrimonial que es súper importante para todo el país y para todo el planeta, porque la diversidad es muy, muy grande. Hay especies que ni siquiera conocemos todavía, no está suficientemente estudiado, y es precioso y por supuesto que vale muchísimo todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo este tiempo y que seguimos haciendo para defenderlo, porque la amenaza de un proyecto como Dominga, como antes lo fue Barrancones, Cruz Grande, Farellones, etcétera, hoy día es Dominga, ha dado harta pataleta a Dominga para aceptar que es un mal proyecto. Desde el punto de vista de los ecosistemas desde el punto de vista del derecho ambiental y del derecho público chileno, pero todo esfuerzo vale porque es un lugar muy, muy, muy importante desde todo punto de vista. Ale, ¿podrías quizás hacernos un relato cronológico? Ya ahí un poco ya lo insinuabas, pero de lo que es este proyecto o incluso estos otros proyectos, entiendo que por lo menos son 10 años de historia, por supuesto en resumen y quizás marcando ciertos hitos, para llegar a lo que pasa hoy y de ahí entrar al tema o a la noticia y al detalle de lo que sucedió hoy, así como cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, como te contaba, Dominga ha dado harta pataleta para aceptar que no es un buen proyecto. Dominga se presentó a evaluación el año 2013 con un estudio de impacto ambiental bien deficiente, la verdad. Lo que pasa es que ese proyecto se ingresó a evaluación, lo estaba evaluando la región de Coquimbo y en algún momento llegó a Santiago. La autoridad decidió que el proyecto se siguiera evaluando en Santiago, y eso es parte de la historia más oscura del proyecto, de cómo se fueron sucediendo las cosas. En realidad, lo relevante es que el proyecto nunca alcanzó un estándar ambiental suficiente para ser aprobado ambientalmente en la región de Coquimbo. Cuando se fue a Santiago, ahí ocurrieron cosas que fueron denunciadas en su momento a nivel más administrativo, político. Esto en paralelo estaba ocurriendo, que no sabíamos, Pandora Paper y todo eso, ¿no? Que es como otra parte de la historia, que se van mezclando las distintas aristas de la historia. Y finalmente el proyecto terminó siendo rechazado por la administración, pero tenía una recomendación de aprobación, y por eso menciono esto que pasó de Coquimbo a Santiago y eso que ocurrió en Santiago. No es relevante desde el punto de vista jurídico, porque la recomendación del informe consolidado de evaluación es eso, es una recomendación. Es la autoridad técnica la que decide si un proyecto se aprueba o se rechaza, y en este caso está rechazado. El tema es que Dominga se valió de eso para intentar resucitar el proyecto todos estos años. Entonces, por una parte tenemos que, desde el punto de vista estrictamente técnico ambiental, el proyecto no alcanza los estándares básicos para ser aprobado. Y eso yo lo agruparía en dos grandes motivos. Uno, que la envergadura del proyecto es demasiada, por lo tanto los impactos del proyecto son demasiados. Y recordemos que el sistema de evaluación de impacto ambiental es de evaluación de impacto, no es de aprobación de proyecto. Entonces, si un proyecto al evaluarse no alcanza el estándar, se tiene que rechazar. Y un proyecto de esta envergadura tiene impactos también de muy gran envergadura, y las medidas asociadas de mitigación, reparación, compensación no son idóneas, y eso hace que el proyecto se rechace. Pero también ocurre que el lugar donde se pretende emplazar el proyecto tiene un equilibrio ecosistémico que es muy frágil, y por lo tanto tampoco un proyecto de la envergadura de Dominga u otro similar que genere ese tipo de impactos tampoco es compatible con el territorio. O sea, allá se vive de actividades económicas que son sustentables, que son responsables con el entorno, que permiten los ecosistemas se sigan reproduciendo, se sigan regenerando. Y en el caso de Dominga, un proyecto de 24 años, que no tienen, que a los 24 años es muerte. Uno de los grandes argumentos de rechazo del proyecto es que hay impactos que son perpetuos. Porque también se habla mucho de lo que ocurre en el océano, digamos, donde está el archipiélago de Humboldt, el hábitat de los pingüinos, de las ballenas, el impacto por colisión de cetáceos. Es un impacto que se levantó y que Dominga, la línea de base acuática de Dominga es muy, muy mala, y por eso no alcanza durante la discusión de parte de Dominga, digamos, al identificar los impactos, no los identifica todos porque tiene una línea de base que es deficitaria. Entonces, si tenés una mala línea de base, no podés identificar bien los impactos, y por lo tanto tampoco podía establecer medidas de mitigación, reparación o compensación que sean idóneas, que es lo que establece el ordenamiento jurídico. Pero además, en tierra, esto, como que al decir Dominga queda en el imaginario como que es un proyecto muy grande, pero siempre es necesario recordar que es un megaproyecto. Claro, claro, como hablar de cómo es lo que se pretende hacer ahí, para dimensionarlo, porque sí, pues no es solo un puerto, digamos. No, el puerto es parte, es una parte importante del proyecto, pero el proyecto son dos rajos, uno sobre el acuífero de Los Choros, que es el que alimenta agua potable a toda la comuna de La Higuera, ¿no? Con impactos perpetuos, ¿no? Porque los sondajes, imagínate lo que ocurre con un rajo y con todos los químicos que le pone, como toda lo que ocurre al pinchar la napa subterránea, esas aguas que están confinadas, se ponen en contacto con otros elementos del ecosistema, tú sabes mejor que yo, desde el punto de vista químico, eso genera una distorsión importante para el ecosistema, contaminación de las aguas, por supuesto. Y ahí, por ejemplo, hay un impacto que es perpetuo. Que el agua que o sea, una vez que tú eliminas un curso de agua, un acuífero, poniéndole un rajo para extracción de minerales encima, eso no tiene vuelta. Y la medida que ellos planteaban era de recuperación y limpieza de esas aguas con una metodología que no está aprobada, y que genera muchísimas dudas de cómo eso pudiera funcionar. Además que tampoco el ordenamiento jurídico chileno permitiría que alguien se haga cargo de eso en la perpetuidad del futuro, en 100, 200 años más, nosotros no vamos a estar aquí, etcétera. Entonces, esos dos rajos que son muy grandes, que son para extraer hierro, pero también cobre, el hierro además, el negocio del hierro no está bueno, el hierro de aquí no es de tan buena ley, tampoco es tan bueno el negocio, pareciera ser que el negocio es más bien vender el permiso que explotar la mina, porque además el negocio es muy muy grande, el proyecto, la idea es muy grande, luego viene unos ductos para conectar con el puerto en mar, digamos, y luego, y por eso los impactos van desde la montaña, ¿no? Desde la extracción del mineral en los acuíferos, a lo largo del valle, y hasta la costa, y más allá de la costa, porque luego los buques se llevan el mineral. Entonces, es la afectación es a toda una franja del territorio nacional, de cordillera a mar y más allá. Claro, súper claro. Estamos conversando con Alejandra Donoso, abogada, a propósito de las últimas novedades respecto del proyecto Dominga, el rechazo reciente. Te invito a darle a hacer una pausa musical y ahí entramos a la buena noticia y a los detalles. Ahí pongamos un temita. Dale. Que nos guste. Estás escuchando Aire Puro. Oh, porque no se van, no se van del país. Escuchando Aire Puro. Bien, seguimos conversando con Alejandra Donoso respecto de Dominga y las novedades que han sucedido acá. Pues entonces entremos a darle por favor a la buena noticia. Cuéntanos qué fue lo que pasó recién y por qué estamos con este ánimo también en este caso. Bueno, siguiendo con la larga historia de Dominga y de las insistencias del titular del proyecto, después del primer rechazo, el titular, como todos titulares, ¿no?, en su derecho, fue y reclamó ante el Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental le dio la razón. Hoy día hay acusaciones y hay investigaciones en curso acerca de las decisiones que han tomado los tribunales en distintas materias asociadas con casos de posibles delitos asociados a corrupción. Dominga, yo no lo puedo asegurar porque las investigaciones están en curso, pero hay de esos elementos. Entonces lo menciono como parte del contexto porque llama la atención que Dominga, estando en su derecho, ha reclamado la decisión técnica. El Tribunal Ambiental en primera instancia le dio la razón con una sentencia que es muy mala desde el punto de vista jurídico, que fue casada, que es el recurso, casación se llama el recurso que corresponde ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema ordenó, o sea, declaró que la sentencia que había dictado el Tribunal Ambiental era ilegal y que había que dictar otra. Vuelta al Tribunal Ambiental, el Tribunal Ambiental retrotrae el procedimiento, volvemos al Comité de Ministros y se vuelve a rechazar el proyecto técnicamente. Vuelta al Tribunal Ambiental y en eso ya vamos dos veces. Y siempre la decisión técnica ha sido de rechazo del proyecto y el Tribunal Ambiental de alguna u otra manera ha abierto la puerta para que sigamos discutiendo cuestiones que ya están zanjadas desde el punto de vista técnico. Y aquí empieza como la minucia más jurídica de cuáles son las competencias que tiene el Tribunal Ambiental, porque en la última instancia, o sea, que no es instancia la palabra técnicamente correcta, pero para que se entienda, la última vez que estuvimos en esta discusión, el Tribunal Ambiental, después de que la Corte Suprema había declarado que tenía que volver el Tribunal Ambiental a dictar una sentencia, el Tribunal excedió sus límites, excedió las competencias que tiene el Tribunal, porque el Tribunal Ambiental revisa, este es un juicio que es de un tipo muy específico que se llama contencioso administrativo. Lo que hace el Tribunal Ambiental es revisar la legalidad de las decisiones de la administración, pero no puede tomar las decisiones de la administración porque no tiene las competencias técnicas para hacerlo. Y la última vez que el Tribunal Ambiental dictó sentencia, intentó delimitar a la autoridad técnica, digamos a la administración del Estado, forzándolo a aprobar el proyecto, cuando la decisión administrativa técnica siempre ha sido el rechazo del proyecto. Y no es un rechazo antojadizo, es un rechazo muy bien fundado, los expedientes son gigantes, o sea, yo te acabo de hablar de tres cositas, hay 50 más que justifican el rechazo del proyecto. Y entonces, esta última vez que el Tribunal Ambiental le había ordenado a la autoridad, No, igual se cuida el Tribunal Ambiental, no es explícito en decirle rechace el proyecto, pero le dice no se pronuncie sobre esto, sí pronúnciese sobre esto y mantenga esto, que ella entonces en el fondo le está diciendo rechace el proyecto. La autoridad ambiental, cumpliendo con sus atribuciones, volvió a rechazar el proyecto. Encontró nuevos motivos para rechazar el proyecto, porque como te digo, el proyecto tiene muchos motivos para rechazarse. Y esta vez Dominga cambió su estrategia ideó o extendió una institución jurídica conocida por todos y todas las abogadas, que es la de la ejecución, la del cumplimiento de las sentencias. En general, los tribunales de cualquier índole, cuando dictan una sentencia, tienen además la facultad para hacer cumplir esa sentencia. Para ponerlo en un ejemplo que todo el mundo conozca, cuando, no sé, alguien no paga el arriendo, lo echan de la casa, no es el juez el que echa a la gente. El juez, junto con dictar una sentencia, esa sentencia viene con la autoridad que tiene la policía, en este caso, para ir a desalojar con una orden judicial. Eso se llama facultad de imperio y eso se llama ejecución de la sentencia. Entonces Dominga lo que intentó fue que el Tribunal Ambiental ejerciera sus atribuciones de ejecución y de alguna manera forzara a la autoridad a rechazar, a aprobar el proyecto. Cuestión que jurídicamente no tiene ningún sentido y materialmente tampoco tiene ningún sentido, porque son obligaciones que corresponden a otros procedimientos. Esto es contencioso administrativo. Si estuviéramos en un juicio civil o en un juicio penal, se podría entender, pero aquí la obligación sería de dictar una resolución y la única que puede hacer eso es la autoridad que tiene competencia para dictar esa resolución. O sea, no hay manera que el tribunal pueda tener esas facultades para forzar a la autoridad a hacer algo fuera de sus competencias. Y entonces Dominga, en vez de impugnar la última decisión del Comité de Ministros, buscó la manera de que el tribunal invocara sus facultades de ejecución de la sentencia. Nosotros, por nuestra parte, sí casamos la decisión, fuimos a la Corte de Apelaciones y además apelamos. Esto es, jurídicamente es muy complejo porque además la jurisprudencia, la institucionalidad ambiental cada vez se va enredando más. Está bien avanzada respecto de otros países y por supuesto respecto a lo que teníamos antes del 2010 cuando se creó la institucionalidad ambiental, pero la jurisprudencia de los tribunales, el devenir, las presiones políticas de distinta índole también han hecho lo suyo. Y entonces tenemos muchas preguntas y muchas interpretaciones que hacen los tribunales acerca de cuestiones más procesales, ¿no? como estas que te estoy contando. Entonces, se presentaron recursos de apelación, se presentaron recursos de casación. También hubo que hacerle el cuestionamiento al Tribunal Constitucional por este choque de competencias que había entre distintos organismos. Y finalmente, ya pa no seguir enredando todo lo enredado que ya está esto, la Corte Suprema había evitado tomar una decisión porque estaba todavía en discusión, hay muchas discusiones abiertas, digamos. Y en este caso lo que faltaba, lo que quedaba, era la decisión de la Corte de Apelaciones respecto de esta facultad de ejecución, ¿no? O sea, tenemos una decisión administrativa de rechazo del proyecto y la petición de Dominga de que el tribunal forzara una aprobación del proyecto. Y es respecto de eso que se pronunció la Corte de Apelaciones y, para tranquilidad de todos y todas, porque la Corte de Apelaciones es un tribunal, no es especializado, no revisó la controversia ambiental, sino que revisó la controversia jurídica, y en buena hora aplicó las instituciones del ordenamiento jurídico correctamente y señaló que en este caso el tribunal no tiene esa facultad de hacer ejecutar sentencias que están súper fuera del marco normativo de cómo se crearon esas instituciones. La ejecución es un clásico del derecho, es forzoso aplicarlo a este caso tan particular, con competencias ambientales específicas. Y entonces lo que la Corte dijo fue que no era procedente esa competencia del Tribunal Ambiental y en consecuencia, y esto es lo relevante y por lo que está bueno celebrar, uh-huh. se mantiene y queda firme, esto es importante, uh-huh. o sea, ya no hay vuelta, yeah. sobre el rechazo administrativo del proyecto en enero de este año. O sea, uh-huh. domingo, hoy día, como hasta ahora, solo que ahora estaba esta discusión abierta, pero ahora sí definitivamente está rechazada. Uh-huh. Súper. Bueno, Alejandra, mira, por un lado agradecerte en nombre de las comunidades de Chile y el mundo, porque igual, bueno, obviamente no eres tú sola, pero mucho trabajo se nota, o sea, todo este enredo que es difícil describir en pocos minutos, por supuesto requiere gran cantidad de materia gris ahí trabajando, así que por un lado te agradezco personal y comunitariamente, y quizás hacerte dos preguntas en una. Por un lado, ¿cuál es la perspectiva ahora? Bueno, ya un poco podríamos decir que no hay vuelta atrás, pero no sé si están así quizás. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva? ¿Y cuál es el ánimo de la comunidad también, de la gente que está por allá? Me imagino que han estado en contacto. Quizás esas dos cosas como en una sola pregunta. Mira, todas las decisiones de los tribunales, bueno, no todas, porque las sentencias definitivas son definitivas, y ya sabemos que Dominga ha invertido harto en fundamentar sus argumentos desde el punto de vista jurídico para intentar defender el proyecto en el marco de la institucionalidad, y a mí no me sorprendería que insistieran. Podríamos esperar que ellos presentaran un recurso de casación ante la Corte Suprema y que esta discusión se siguiera dilatando, como ha sido la tónica. O sea, yo quiero dejar súper claro que sí, que todo lo que se ha demorado Dominga ha sido merced del titular del proyecto, porque el proyecto ha estado siempre rechazado. Esto es importante porque cuando se empezó a hablar de los permisos sectoriales y la muy horriblemente llamada permisología, se planteaba a Dominga como un ejemplo de un buen proyecto que se debiera aprobar, pero que se rechazaba por culpa de la burocracia. Y no es así. Dominga siempre ha estado rechazado por fundamentos técnicos. Dominga es un ejemplo de un proyecto que no alcanza los estándares ambientales y que por eso se rechaza. Y ha sido la burocracia que ha puesto en marcha la propia minera, minera portuaria, mega minera portuaria, para insistir. Entonces, es probable, como nos tiene acostumbradas a ese comportamiento, es probable que insista. Ahora, si bien eso es cierto, también es cierto que la discusión jurídica se va cerrando y que la discusión técnica ya se va asentando. O sea, cada vez es más difícil decir que Dominga es un buen proyecto o que Dominga se va a hacer cargo de los impactos ambientales, porque eso es un error. Cada vez que se ha pretendido defender al proyecto, se plantean otros argumentos, esta falsa dicotomía entre el desarrollo y el cuidado de la naturaleza. Hay una muy, muy, muy mala conducta de Dominga y de sus aliados de intentar generar diferencias y divisiones en el mismo territorio. Eso es algo que es muy notorio en el caso de Dominga. Pero que en este caso, como la comunidad tiene mucho conocimiento y ya tiene varios años encima de defensa de su territorio, precisamente ayer estaban en una feria del libro, cuando yo las llamé para darle la noticia, estaban muy contentas, porque además se daba en esta instancia donde había conversación dentro del mismo territorio, pero que estaban muy preocupadas porque se están escuchando tronaduras, porque se escuchan rumores, porque lo que ya sabemos, ¿no? Hay un tipo de comportamiento que a mí me parece muy incorrecto de parte de las industrias extractivas en los territorios, más allá de lo que puedan hacer a nivel técnico y jurídico, porque, o sea, yo me imagino, si Dominga invirtiera toda la plata que ha invertido en hacer un buen estudio de impacto ambiental, pucha, quizás cambiábamos la discusión, pero llevamos 10 años hablando con la misma línea de base, que además ya por el solo transcurso del tiempo ya está obsoleta, nació mala. Entonces la gente está muy contenta, pero también muy alerta, porque saben y sabemos a lo que nos tienen acostumbradas. Sin embargo, también hay otra diferencia el día de hoy, a diferencia de los últimos 10 años, y es que, como te decía antes, hay investigaciones penales que están desarrollándose. Hay varias aristas a partir de los audios de Hermosilla que está investigando la fiscalía, está nombrado, bueno, Pandora Paper también es un caso particular. Piñera había negociado vender el proyecto a cambio de que no hubiera protección o de limitar la protección ambiental. Eso fue una investigación periodística internacional de la que participaron periodistas medios chilenos, pero también es una investigación súper grande esa. Y hoy día, de hecho, también hay, hace poco yo leí un reportaje acerca de investigaciones de algunos ministros del Tribunal Ambiental también en la línea de Dominga. Entonces, yo creo que es súper importante como contexto en esta etapa también. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, los resultados de esas investigaciones, ver qué es lo que va a hacer Dominga, si es que hace algo, tiene un plazo para hacerlo. Pero sobre todo, y es lo que nos importa, bueno, eso vamos a estar súper atentas a eso, pero sobre todo, y lo más importante, es que la comunidad está tranquila, tranquila pero alerta, ¿no? Siempre muy pendientes de estar al día y respondiendo a todo lo que haya que responder y cuidar y proteger. No solo responder no solo reactivamente, sino también preventivamente. Y ahí, por ejemplo, el espacio costero, perdón, el área marina protegida de múltiples usos, está construyéndose el reglamento, están las discusiones ocurriendo, la gente está muy pendiente también. Eso también es un logro, porque como son múltiples usos, son usos territoriales, usos de la pesca, uso del turismo, pero uso sustentable, uso que permita que todos y todas puedan usar de buena manera, pero sobre todo que el territorio y el ecosistema se pueda ir regenerando. Entonces, son múltiples usos sustentables. Entonces, ahí el uso portuario intensivo queda fuera, y esa es una manera muy concreta en la que hoy día se está protegiendo el territorio. Yo no estoy allá, pero he estado allá en esta época y me imagino que está todo pasando, están los botes saliendo a diario a visitar con mucho respeto a las especies que habitan en la Isla Dama, Isla Choro, en el archipiélago completo de Humboldt. Como te decía, esta es época de avistamiento de ballenas, hasta por toda la costa de Chile andan ballenitas en esta época, y junto con ellas también celebramos este logro por ahora. Súper. Ya pues hemos conversado entonces con Alejandra Donoso, compartiendo esta buena noticia que también es parte de estos informativos. Pues no todo es tan malo, así es que reitero los agradecimientos, Ale. Saludos a la comunidad también, por ahí nos estarán escuchando a través de las radios comunitarias de allá también. Así es que eso, pues a seguir atentos nomás, atenta la gente allá, que bueno que esté alerta, porque ya conocemos las maniobras. Así es que, Napo, muchas gracias de nuevo, felicitaciones y seguimos en contacto, pues. Gracias a ti, Nico, y un abrazo a todas y a todos a quienes escuchan la radio, vivan arriba las radios comunitarias. Un abrazo grande. Vale, nos vemos. Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Thank you.